Héctor Delgado. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Fuerte, aquí viene Héctor Delgado, el expaga del convertido a Cristo, limpiado con la sangre del Salvador del mundo. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuándo se atreven a darle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso en esta noche? Padre, recibe ese aplauso que es para ti, porque toda la gloria es tuya. Toda la gloria es tuya. Y a su nombre, y a su nombre. Te adoramos, Señor. En esta noche estamos más que contentos con este privilegio que nos da el Señor de compartir con todos ustedes, con nuevos hermanos. Saludamos a todos los pastores que se encuentran en la nave. Pertenecemos a la iglesia Cristo Misionera Aceptó las Delicias en Canóvanas, Puerto Rico. Reciban un saludo de mi amado pastor Carlos Angulo y de mi amada pastora Mitalia Angulo, que sabe que estamos aquí porque nos congregamos y nos debemos un pastor. Y en esta noche estoy contento, de verdad que es un privilegio predicar la palabra del Señor. Un hombre en Inglaterra dijo unas palabras que me impactaron cuando las escuché y las clavé en la tabla de mi corazón. Yo quiero que ustedes las escuchen. Escúchelas atentamente, porque cuando yo las escuché por primera vez, pastor, el oído me retumbó. Pero cuando las escuché por segunda vez, entendí lo que ese hombre quería decir. Ese hombre dijo: si Dios te llama a predicar su palabra, no te rebajes en querer ser el presidente de los Estados Unidos. Repito, si Dios te llama a predicar su palabra, no te rebajes en querer ser el presidente de los Estados Unidos. Quiere decir que ese hombre dijo que no hay posición más privilegiada en el mundo que ser un mensajero de la palabra del Dios Todopoderoso. Oh, papito, te amo. Aleluya. O sea que es un privilegio estar en este altar predicando la palabra del Dios Todopoderoso. Y en esta noche Dios nos trae este lugar para testificar lo que Dios hizo con un hombre llamado Héctor el Fader. Ahora Héctor el hijo del Fader. Un hombre que vivía con una realidad, dándole la espalda a una verdad. Porque la verdad y la realidad, aunque se parecen, no son lo mismo. Yo andaba con una realidad. La realidad era que en 15 años de carrera logré hacer mucho dinero, viajé el mundo entero, hice muchos conciertos, gané muchos premios, gané todas las cosas que un hombre desea tener, y las tuve. Esa era la realidad, que ustedes me veían en una televisión haciendo alarde de lo que yo poseía, que me veían en premios haciendo alarde de lo que me había ganado. Eso fue una realidad. Pero había una verdad detrás de ese hombre llamado Héctor el Fader. Una verdad que existe en esta palabra, que Jesucristo dijo: conoceréis esta verdad y esta verdad os hará libre. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que ese hombre podía tener mucho dinero, mucha fama, muchos lujos, pero la verdad dice que el hombre no consiste de los bienes que posee. La realidad es que ese hombre podía tener buenas casas, buenos carros, pero la verdad dice que solamente en Dios estamos completos. La realidad es que ese hombre ganó muchos premios, hizo conciertos de 50.000 personas, 100.000 personas, pero la verdad dice: ¿de qué le vale al hombre granjear el mundo entero y que perdiera su alma? O sea, que Héctor el Fader andaba con la realidad, pero había una verdad que lo estaba llamando. Que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces la realidad chocó con la verdad. Y voy a testificarte 3 veces que me di cuenta que yo tenía que casarme con la única verdad que existe, que es la palabra de Dios. La primera vez que me di cuenta que tenía que casarme con la verdad fue cuando me encontraba en un apartamento en la ciudad de Isla Verde, en San Juan, Puerto Rico. Recuerdo que para ese tiempo era cuando estaba en el mejor momento de mi carrera. Estaba ganando muchos premios, estaba rompiendo récords de audiencia en los coliseos, estaba ganando buenas posiciones en la radio, en la televisión, pero recibí una llamada que me hizo entender lo que entendió Pablo en Filipenses 3, versículo 8, cuando dijo que lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estima por basura, con tal de ganarse a Cristo y el reino de los cielos. ¿Sabes qué me dijeron en esa llamada? Mi hermano menor me dijo: Héctor, a papi le acaban de diagnosticar cáncer. Ese día me di cuenta que la realidad en la que yo vivía era basura. Porque por más dinero que yo tuviera, no podía ir donde el doctor a decirle: doctor, yo soy Héctor el padre, necesito que sane a mi padre de cáncer. La segunda vez que me di cuenta que tenía que escapar de esa realidad y casarme con la verdad, que es la palabra de Dios, era cuando llegaba a mi casa y veía a mi hijo de 6 años para aquel tiempo, 9 tiene ahora, con una maquinita en la barriga que le controlaba el azúcar porque era diabético. O sea, yo salía de aquel concierto de 100.000 personas, pero cuando llegaba a mi casa veía a mi hijo con una maquinita. Y yo sabía que la vida de mi hijo dependía de esa máquina que estaba en la barriga. Que si esa máquina se dañaba, a mi hijo, como le pasó muchas veces, le podía bajar el azúcar y yo tenía que llevarlo convulsionando hacia el doctor. Y de camino me daba cuenta que la realidad era una basura. Porque ¿de qué me valía tener dinero si en cuestión de segundos podía perder la luz de mis ojos, que era mi hijo? De camino al hospital tenía que clamar al único Dios que puede sanar una enfermedad como la diabetes. La tercera ocasión en la que me di cuenta que tenía que divorciarme de la realidad y casarme con la verdad, que es la palabra de Dios, fue cuando me encontraba en la ciudad de Maturín cantando en Venezuela frente a 35.000 personas junto a Daddy Yankee. Y yo recuerdo que mientras yo estaba cantando, todo el mundo estaba brincando. Y recuerdo escuchar la voz de Dios cuando me dijo: Héctor, si esta noche suena la trompeta, te pierdes tú y todos los que te están escuchando. Ese día me di cuenta que tenía que divorciarme de la realidad y casarme con la verdad, que es Cristo Jesús. Ese día me di cuenta que ya no podía seguir viviendo como un payaso, que por fuera tenía una máscara, que la gente pensaba que era feliz, pero por dentro me estaba consumiendo. Que el salmista dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. En esta noche, yo espero, amigo, tú que estás aquí, que viniste sin Cristo, yo espero que al igual que yo hice hace 2 años y 9 meses atrás, tú no pierdas esta oportunidad de quitarte la máscara. Porque hoy puedo pararme en este altar y decirle al mundo: no estoy en los primeros lugares de la radio, no estoy en los primeros lugares de la televisión, no estoy ganándome los billones de dólares que antes, pero sí puedo pararme y decir que ya no soy un payaso, que ya no soy un payaso. Escucha lo que Dios te dice: el de las tortas cuerdas, el del convito, el que te decía: vete, mata ese puerquito, saca la 40, pero como sufrí, como matarnos, te decía: yo tú no me quito, saca la 40. Pero en las noches a mi Cristo le pedía: Señor, por favor, cuida a mi hermanito. del momento eres la moda, todos quieren dar tus pasos, pero te sientes solo. Eres un payaso, yo era un payaso, detrás de una chica de un BM, una casa, esconde tu fracaso, y sigues vacío. Eres un payaso, te crees el terror, controlando todo con balazo, pero ten cuidado, y te dicen que te aman, y te dan un abrazo, y cuando dan la espalda, y tus hijos se quedan solos, y tu esposa a tu pana, y a tus hijos el nuevo papi lo lleve de cantazo, y a ti ya te enterraron, fuiste un payaso, del momento eres la moda, todos quieren dar tus pasos, pero te sientes solo. Así me sentía yo. Eres un payaso. Me sentía como un payaso. Detrás de una chica, de un BM, de una casa. Y adoramos, Señor. Y sigues vacío. Eres un payaso. Yo era el payaso que decía que la vida, cura, que cogieran las chamacas, pero en la noche le pedía al Dios de la altura, Señor, cuida a mi hija, que se mantenga, pura, y te decía, dale palo oscuro, que la caliente, y dale calor, para que veas cómo, pero en las noches, a mi Cristo le pedía, Señor, cuida a mi hija, que no me la infecte, del momento eres la moda, todos quieren dar tus pasos, pero te sientes solo. Eres un payaso, detrás de una chica, de un BM, de una casa, donde tu fracaso, y sigues vacío. Eres un payaso. Son 15 años en esto. ¿Tú crees que yo bromeo? ¿O que es una emoción? ¿O que esto es un tripeo? Yo tengo mi historia que puedo contarte, como la de Belto, el de Galateo, que para los 90 tenía un combo de 70, tenía 40 panas y una fama violenta, ni el combo ni el dinero, el dolor le evitan, hoy está preso y nadie lo visita, primos que se matan como Benjilelo, hermanos de crianza como Blacky Israelo, tu nueve intocable, hoy puedes ser tú, me acuerdo de mi hermano Tito Bolondrú, la calle te da ala, tú te crees que vuela, el diablo y la muerte dándote la vela, tú das la vida y todo por la calle, y terminas muerto como Israel de Manuela, que nunca te cojan, eso es un mito, el diablo te usa para hacer el delito, después que te matan, nadie te recuerda, todavía lloro a mi hermano Pito, Pichile Juan de Dios, Gordo Pistele y Atleta, la calle te vence, aquí no hay meta, no es para meterte miedo, es para que abras los ojos y sepa que en la vida la muerte no respeta, que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, le hice una pregunta al Señor. Señor, la gente sabe la clase de persona que yo era. La gente sabe que en mi música yo era una persona violenta. La gente me conoce como un hombre violento. ¿Qué yo le puedo decir al mundo para que crean que yo tuve un encuentro contigo? Y recuerdo escuchar la voz de Dios decirme, esto es sencillo, dile que tú eras un payaso. Dile que ese hombre que ellos veían en la televisión como un hombre fuerte, muchas veces saliendo de premios, llegó a su cuarto y estuvo a punto de suicidarse. Y a lo mejor tú piensas que todos los nombres que yo mencioné en esta canción son ficticios, pero yo quiero decirte que eran seres queridos, personas que estuvieron bien cercanas a mí, que cuando el Dios me dio esta canción me dijo, ellos fueron payasos. La única diferencia es que a mí me dio tiempo de quitarme la máscara y a ellos se les hizo tarde. Pero te aseguro algo, ellos estuvieron un día en un culto como este, porque nadie se va de este mundo sin que Dios le haya hablado. Por eso es que en esta noche yo te recomiendo que te quiten la máscara, la máscara de orgullo, la máscara de tratar de ocultar lo que en realidad tú estabas sintiendo. Porque yo lo oculté por 29 años, hasta que me cansé y me quité el orgullo de que dijeran, Héctor el Fader está asustado, se está escondiendo del Evangelio, está cogiendo las cosas para jugar. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque es mejor estar en el cielo sin un ojo que en el infierno con los dos. Quiere decir que ese día que me quité la máscara, me quité el orgullo de lo que la gente pudiera decir, porque pensé en mi salvación. Te adoramos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso en esta noche. Recibe ese aplauso. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. O sea que una de las razones por la cual yo estoy en este lugar es porque me quité la máscara. Pero otra de las razones por la cual yo estoy aquí también, ¿sabe por qué, pastor? Porque por esos 29 años estuve buscando un amigo. Y nunca lo encontré. Por 29 años estuve buscando un amigo que no me quisiera por lo que yo tenía. Un amigo que se gozara conmigo cuando reía, pero que también se gozara conmigo cuando yo lloraba. Un amigo que no me dijera, yo voy a estar contigo hasta la muerte, pero que cuando viera la muerte cerca de mí, se fuera lejos. Un amigo que llegara a mi casa cuando el divorcio había destruido mi matrimonio y que restaurara mi familia. Nunca pudo ningún amigo hacer eso. Un amigo que llegara el día en que Satanás me tiró una de las peores trampas que él me tira, y estuve en unos barrotes, y ese día cuando estaba en esa cárcel, ¿sabes qué? Los muchos amigos que tenía, ninguno llegaron. Pero ese día llegó el amigo de amigos, llamado Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor. Yo quisiera encontrar, yo sé que tú quisieras, al igual que yo, encontrar un amigo en este mundo que te extienda la mano. El mundo está necesitado de un amigo. Al mundo le hace falta un amigo que no mienta. Ande, Espíritu Santo. Un amigo que te comprenda. Un amigo que entienda que tú eres un ser humano y te puedes equivocar. Un amigo. El mundo está buscando un amigo. Te adoramos, Señor. Un amigo que no sea un dictador. Un amigo que no sea acusador. Oh, te adoramos, Señor. Y que nunca pase por alto que Cristo me levantó. Un amigo. Yo sé que tú viniste buscando un amigo. Un amigo. Un amigo que no te falle. Un amigo que te quiera por lo que tú eres. Oh, te adoramos, Señor. Amigo. Hay solo uno. ¿Sabes qué? Que cuando estuve en el suelo, se inclinó y me levantó. Amigo es Cristo, que cuando estuve preso, Él me visitó. ¿Sabes qué? El mundo no tiene amigos, solo existe el odio, la envidia y la falsedad. ¡Oye, joven! Despierta, Cristo es el camino. Él es también la vida y la verdad. Oye, familia, despierta. Cristo es el camino. Y adoramos a Jesús. Él es también la vida y la verdad. Amigo, hay solo uno. Que cuando mi matrimonio estaba destrozado, Él llegó y lo restauró. Amigo, hay solo uno. Que cuando estaba en esa cárcel, en esos barrotes, que pensaba que todo estaba acabado, Él me visitó. Amigo, Hay solo uno que cuando mi padre estaba muriendo, yo le decía: Señor, él tiene que conocerte. Amigo, porque tu palabra dice, Padre, sirve al Señor Jehová y toda tu casa será salva. Y yo le decía: Señor, él tiene que conocerte. Y un mes antes de que muriera, recuerdo que mi padre me dijo: yo quiero el Cristo que tú predicas, Héctor. Y recuerdo que dos semanas antes de que muriera, puse la mano sobre él y le dije: Padre, voy a orar por sanidad porque Dios puede sanarte. Y él me dijo: yo no quiero que él me sane, yo quiero irme con el Cristo que tú predicas. Oh, hay solo uno, hay solo uno, hay solo uno, y se llama Jesús de Nazaret. Amigo, hay solo uno, que cuando estuve en el suelo, él me levantó. Amigo, amigo es Cristo, que cuando estuve preso, él me visitó. Y el mundo no tiene amigos, solo existe el odio, la envidia y la falsedad. Oye, joven, despierta, Cristo es el camino. Él es también la vida y la verdad. Despierta, Cristo es el camino. Él es también la vida y la verdad. Amigo, hay solo uno, que cuando estuve a punto de tirarme en un piso 19 en la ciudad de Nueva York, porque pensé que ya no había más solución, él entró en ese cuarto y me dijo: Héctor, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toma tu lecho y anda. Ese es mi amigo, se llama Jesús. Te adoramos, Señor. Póngase en pie, toda la gloria es tuya, Padre amado. Busque su Biblia. Vamos a entrar en una palabra para luego cantar varios cánticos más. Busque su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Si usted tiene un amigo al lado, enséñele esta palabra. Si algo me cambió, fue cuando choqué con esta palabra. Esta palabra hace el efecto por lo cual es enviada. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Cuando dicen amén, leemos la poderosa y santa palabra del Señor. Viéndose a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Repito, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Padre Celestial, en esta noche yo vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús. Yo no te pido que tú me quites, sino que me pongas. Que uses mis labios, mi mente, Señor, mi corazón, que me den la sabiduría para yo exponer este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba contigo. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Envía tu Espíritu Santo a que rompa cadenas, liberte cautivo, a que prepare el terreno para cuando caiga esta semilla, caiga en terreno fértil, Padre amado. Glorifícate en esta noche. Acompaña esta palabra con milagros, con señales, con prodigios, como testimonio de que la tumba está vacía y como testimonio de que este mensaje es tuyo y no es mío. Glorifícate en esta noche. Yo me encargaré de darte la gloria porque todo es tuya y tú no lo compartes con nadie, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú escuchas las oraciones de los justos. Glorifícate en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado. Y vamos a estar predicando bajo el tema El cementerio de los vivos. Se pueden sentar. Yo he aprendido algo de mi pastor y de mis padres espirituales. Algo que lo he metido en mi corazón. Y es que antes de yo venir a hablar de Dios, primero yo hablo con Dios. Porque si yo viniera a predicar algo que yo quisiera predicar, se puede escuchar lindo, pero yo me puedo equivocar porque los hombres se equivocan. Pero cuando uno predica lo que Dios manda que uno predique, la palabra hace el efecto por el cual es enviada. Porque Dios no se equivoca ni falla. Y yo oraba a Dios. Y mientras yo escudriñaba este mensaje, el Señor me pasaba una película de lo que está pasando en este mundo. Que cuando vemos un primer impacto, vemos las noticias, vemos un mundo que está siendo devastado, un mundo que está siendo destruido. La Biblia dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, el mundo está siendo destruido. Los jóvenes están siendo destruidos. Vemos los asesinatos en aumento. Vemos los divorcios en aumento. Alma mía, adora a Jehová. Vemos todo en aumento. Porque hay un mundo que le falta un conocimiento. Y cuando yo predico esta palabra, primero la predico porque Dios me la da. Y segundo, porque yo la viví, no fue porque me la contaron. Porque yo también fui destruido porque me faltaba un conocimiento. Yo tenía una buena casa con piscina, un buen carro, mucho lujo. Tenía a mi esposa con una buena tarjeta con la cual ella podía ir a comprar todo lo que quisiera comprar. Pero sin embargo mi matrimonio estaba destrozado porque me faltaba un conocimiento que aparece en el Salmo 127, que dice que si Jehová edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Ves? Un conocimiento que aparece en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 9, que nadie es fuerte por su propia fuerza. Un conocimiento que si no lo tenemos, a la larga vamos a ser destruidos. Y cuando vamos a este capítulo y versículos de la Biblia, vemos a Jesús haciéndole un llamado o una advertencia a uno de sus discípulos, ya que este discípulo estaba usando sus responsabilidades filiales como una excusa para demorar su entrega para seguir a Jesús. Y así hay un mundo, así hay muchos amigos que están demorando con excusas su entrega a Jesús de Nazaret. La excusa es una de las tramas más usadas por Satanás para persuadir al hombre, para engañarlo. Yo recuerdo que yo estuve pastor antes de venir a Cristo 3 años diciéndole a mi barbero, que también era apartado, estoy loco por ir para la iglesia. ¿Por qué? Porque yo era el que me estaba viendo en los hoteles, en mi cuarto, con una depresión que me estaba consumiendo. Pero esos 3 años, ¿usted sabe cuántas veces pude ir a la iglesia? 0. Nunca pude ir a la iglesia. Y se lo decía todas las semanas al barbero, necesito ir para la iglesia. Inclusive, él me decía, yo también necesito, pero nunca llegábamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás nos persuadía para que Dios no cumpliera el propósito que tenía con nosotros. así como persuadió a Cristo en Mateo 16, versículo 22, a través de Pedro, cuando Jesucristo iba de camino a cumplir lo que Dios le había mandado. ¿Qué le dijo Pedro? Tú no tienes compasión de ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Quiere decir que ese día, Satanás, a través de Pedro, estaba persuadiendo a Jesús para que no se cumpliera lo que Dios había estipulado que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Maquinaciones quiere decir las malas intenciones. En hebreo significa noema, que es propósito. Quiere decir que la Biblia dice, no ignoremos que Satanás tiene un propósito, que es matar, hurtar y destruir. San Juan 10 versículo 10. Y para que se cumpla ese propósito, él va a hacer cualquier artimaña que esté a su alcance. Yo recuerdo el testimonio de un amigo mío llamado Miguelito. Yo llevaba 6 o 7 meses en la iglesia. Recuerdo que ese amigo mío llamado Miguelito, yo no lo veía, yo me convertí, pero no lo veía hace como un año y medio. Pero yo recuerdo que un día mi amigo Miguelito me llama y me dice, Héctor, soy yo Miguelito. Y yo, hace un año y medio que no me llama. Y me dice, voy para tu casa a pagarte los chavos del yerquí que tú me vendiste. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, lo tocaste, me hacía falta el dinero. Me iba a llevar $2,000, pastor, que me debía de hace 2 años. Eso no pasa, eso pasa en Disney. Pero ¿sabes qué? Que Miguelito fue a llevarme el dinero. Y cuando llegó, yo recuerdo que para ese tiempo todavía pasa. Los amigos míos no entran para la sala, porque cuando entran a la sala, se lo que se le habla es de Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Miguelito entró y yo dije, presa fácil. Se sentó en la sala de mi casa. Recuerdo que la primera palabra que le dije fue, Miguelito, ¿qué te espera? Ponte la cobertura. Yo recuerdo que él me dijo, Héctor, yo estoy tranquilo. La primera excusa. Si yo lo que hago es ir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, la segunda excusa. Héctor, en realidad yo estoy esperando que Dios me toque como te tocó a ti. La tercera excusa. O sea que cuando yo le dije a Miguelito, ponte la cobertura, él me llenó la sala de excusas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esto no se trata de estar tranquilo. La Biblia dice en Efesios 6, versículo 11, vestidos de toda armadura para estar firme contra las acechanzas del diablo. Él se levantó y me dijo, esto le está bien. Cuando Dios me toque, yo estaré contigo. El mismo camino. A las 2 semanas, recibí una llamada. Héctor, Miguelito fue asesinado. Quiere decir que ese día Dios lo llevó a mi casa porque le estaba hablando para que entendiera que tenía que escapar, para que entendiera que tenía que seguirlo. Pero ¿sabes qué? Se dejó persuadir por el enemigo. Y así hay un mundo que se está dejando persuadir por el enemigo, sabiendo Satanás, porque Satanás sabe Biblia, que cuando él induce al ser humano a poner excusa, hay un Dios que la Biblia dice en Génesis 6 versículo 3, Dios nos contenderá para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y Dios es espíritu. O sea que Satanás sabe que Dios se cansa. Ay, ay, ay. Satanás sabe que Dios se cansa. Y te lo voy a probar con mi testimonio. Mucha gente se pregunta por qué él está aquí. Como te dije, unos dicen que es que estaba asustado. Otros dicen que estoy jugando con el evangelio. Otros dicen que vuelvo ya mismo para atrás. Otros dicen que es una emoción. Hay 3 razones por las cuales yo estoy aquí. La primera, ya te dije que era un payaso. Y me cansé de andar con una máscara de payaso. La segunda era porque yo veía las mismas noticias que tuve y los mismos periódicos que tuve. Y el mismo espíritu que te dice que esto se está acabando era el mismo que me decía, esto se está acabando. Pero la tercera fue porque cuando yo llegué ese día en que Dios me libró de esa trampa del enemigo y me sacó de la cárcel, yo llegué a mi casa porque yo era apartado y me arrodillé, pastor, y rápido dije, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Pero escuché la voz de Dios que me dijo, ya me tienes cansado. ¿Cómo? Que ya te tengo cansado. Y recuerdo que rápido me llevó a Génesis 6, versículo 3. Te digo, esto ya me tienes cansado. ¿Y sabes qué? Que en estos 2 años y 9 meses que llevo sirviéndole al Señor, me di cuenta que Dios estaba cansado. ¿Sabes por qué, amigo? Porque después que yo me convertí, me han matado 27 amigos. No estoy hablando de conocidos, estoy hablando de amigos. De amigos que comían conmigo, que andaban conmigo todo el día. 27 amigos me han matado. ¿Quiere eso decir que ese día Dios me estaba diciendo hasta aquí? Quiere decir que si yo no escuchaba la voz de Dios, yo hubiera sido el 28. Bueno, el pastor no sabe ese testimonio. Y ahorita mientras oraba, eso fue lo que me dijo. Señor, mira este hombre, que tú lo libraste de la cárcel, lo libraste de la muerte. Y yo dije, gracias papá, por hablarme, para acordarle de dónde me sacaste. Quiere decir que Dios se cansa. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que Dios se cansa. La Biblia dice en Job 33, versículo 14, de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende que Dios quiere librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. ¿No entiende qué? No entiende que la Biblia dice en Ezequiel 33, versículo 11, que Dios no quiere la muerte del impío. No entiende que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre no entiende eso. Aquí hay gente que vinieron esta noche que no entienden, que vinieron porque Dios los trajo para hablarle. Que Dios los trajo para que entiendan el verdadero conocimiento. Para que entiendan que cuando Dios llama y uno le pone excusa, las excusas pueden salir caras. De los 27 amigos, ahí está Ángel. ¿Cómo nos conocemos Ángel y yo? Desde pequeño. Pero ahora en el ministerio, Ángel me llama un día y me dice, Héctor, fíjate esto, ese mensaje es para aquel que es un mujeriego, que está adulterando. Es que la Biblia dice en Santiago 4, versículo 17, que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Quiere decir en San Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que la condenación de este mundo por la cual se encuentra muerto es porque la luz que Jesús ha venido a él para que todo el mundo tenga vida, pero ellos han querido seguir viviendo en ese cementerio de vivos. Por eso es que el mensaje en esta noche es el cementerio de los vivos. Por eso fue que Jesús le dijo, sígueme. Jesús le estaba diciendo, escapa de ese cementerio. Y en esta noche, aquí hay gente que Dios le está diciendo, escapa de ese cementerio. Escapa de ese cementerio. Con tu fuerza no lo vas a poder. Tú puedes aquí reírte. Tú puedes aquí poner la cara que tú quieras poner. Pero tienes un problema. Que la Biblia dice que no engañéis porque Dios no puede ser burlado. Tú puedes decirme aquí que tú estás viviendo en Mirni. Pero yo sé y la Biblia me dice que estás en el cementerio de los vivos. Que cuando vamos a Ezequiel, versículo 37, dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, ¿de hombre vivirán estos huesos? O sea, estos muertos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mira lo que le dijo. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Pero en el versículo 11... me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar de vuestra tierra, y sabré que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Quiere decir que hay gente en esta noche que Dios los quiere sacar del cementerio de los vivos. Tú tienes que tomar una decisión. O en esta noche tú permites que Dios abra tu sepultura, o te vas y sigues viviendo en el cementerio de los vivos. Es una decisión. La Biblia dice: yo pongo delante de vosotros caminos de vida y caminos de muerte. Yo estoy aquí porque Él puso los mismos caminos. Y yo tuve que escoger. Que escoger. O cogí el camino de la puerta ancha, que se veía lindo. Seguro, ¿a quién no le gustan los mejores hoteles? ¿A quién no le gusta una cuenta de banco bien alta? ¿A quién no le gusta la casa más lujosa, la prenda más linda? A todo el mundo le gusta. Pero su final, dice la Biblia, que esa puerta que se ve linda es el cementerio de los vivos. Sin embargo, la estrecha, la que costó sangre, la que a lo mejor la entrada no sea muy bonita, pero yo te aseguro que el final va a ser precioso, porque va a ser una vida eterna al lado del Padre. Ande, Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en esta noche Dios abre sepultura. Y yo quiero decir algo bien importante. Mientras yo le oraba al Señor, el Señor también me inquietaba por gente de la iglesia. Escuchen esto. Aquí no hay Superman espirituales. Hay veces que tenemos que venir aquí a decirle: Señor, abre mi sepultura. Abre mi sepultura. Abre mi sepultura. Porque aunque estoy viniendo a la iglesia y alzo las manos en el coro, tú sabes que espiritualmente estoy muerto. ¿Saben qué? Hay un Cristo que está a punto de buscar la iglesia. Y Él viene a buscar vivo, no viene a buscar a muerto. Yo soy evangelista. Y cuando tengo los brazos caídos en mi iglesia, corro al altar a decirle: Señor, levántame los brazos, porque yo no soy Superman. Pero algunas veces el orgullo mismo hace que pasemos mucho tiempo en una sepultura espiritual. Y para que no digan que yo necesito oración, no pasamos al altar. Yo oraba a Dios. Siempre le he dicho al Señor: Señor, líbrame de yo hablar algo que tú no me des. Y yo sé que Dios me trajo a este lugar porque Él quiere que amigos salgan del cementerio de los vivos. Y aún el que esté en la iglesia, que sepa que tiene que salir del cementerio espiritual, el altar va a estar abierto. Póngase de pie. Padre Celestial, en esta hora yo he predicado lo que tú me diste. Inamán tu cutalía. Yo no le he quitado ni le he añadido. Yo he predicado justamente lo que tú me diste mientras yo estaba de rodillas. Yo te pido que ahora tú hagas lo que yo no puedo hacer. Yo hice lo posible, que es exponer tu palabra. Haz tú lo imposible, que es romper cadenas, libertar los cautivos y añadir a los que han de ser salvos. Al entender a los amigos que están en este lugar, que hay un cementerio de vivos allá en el mundo, que hay hombres que se jactan diciendo que van a cambiar ese cementerio, pero que tu palabra me dice que como único una persona sale de ese cementerio es viniendo a donde ti, que eres la vida y la verdad. Padre, glorifícate en esta noche. Yo ato y reprendo toda malicia, todo espíritu de duda, de incredulidad, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, glorifícate para tu gloria y tu honra, Señor. Tu palabra dice que tú añadirías, a los que han de ser salvos en esta noche. Padre, yo hago como Ezequiel, yo profetizo y digo: oye, hueso seco, oí palabra de Jehová. Padre, te adoramos y te damos la gloria en esta noche. Toda la gloria es tuya. Haz lo que solamente tú puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto es sencillo. Dios ha hablado. Dios ha hablado, no esto es delgado. Dios ha hablado. Porque aquí hay gente que tiene que escapar de ese cementerio. Del cementerio donde están sumergidos la mayoría del mundo. Tienen que escapar en esta noche. Yo voy a cantar una alabanza. Una alabanza que autodescribe cómo yo salí de ese cementerio. Yo estaba ahí. Yo me pasó como Pablo, cuando Pablo dijo: y a la verdad los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz. Yo estaba en ese cementerio, pero yo vi la luz y entendí la voz y escapé. Y los 27 amigos míos que hoy fueron, no están porque fueron asesinados, no entendieron la voz. No entendieron que en un culto como este, el que habla no es el predicador, es el Espíritu Santo. ¿Quiere eso decir? Que en esta noche es tu oportunidad de escapar del cementerio de los vivos. ¿No me crees a mí? Ve hoy en la noche Primer Impacto para que tú hagas de lo que yo te estoy hablando. ¿Cómo yo escapé? Porque permití, cuando iba de camino a Damasco, que tipifica el infierno en esta noche, que Jesús me cambiara el nombre. El nombre de muerto por vivo. En esta noche Él te lo quiere cambiar. Tú tienes que tomar una decisión. Mientras yo cante la alabanza, si hay una persona que en esta noche quiere escapar del cementerio de los vivos, el altar está abierto. Después de la alabanza cuento hasta 5. Pero si hay uno que ha escuchado la voz de Dios, uno, y no tiene que esperar que yo cuente hasta 5 y reconoce que Dios le habló, el altar está abierto. Escucha lo que Dios te dice. Yo conozco un Dios que cambia nombres. Yo conozco un Dios que cambia nombre. Yo conozco un Dios, Itamán, tu frutaría, que cambia el corazón porque me lo cambió a mí. ¿Sabes qué? Que eres mi escondedero. Ahora es mi escondedero. Ahora eres mi refugio. Antes mi corazón estaba lleno de dolor, de odio, de rencor, pero Él lo cambió por amor. ¿Sabes qué? Que al siervo Abraham Él le cambió el nombre. Le digo, te llamarás Abraham. Y con sus discípulos también hizo lo mismo. Oh Padre, te adoro, Padre. ¿Sabes qué? Que al que llamaban Simón, joven, Él le cambió el nombre. Le digo, que llamarás Pedro. Y al que llamaban Jacob, le digo, que hoy en adelante te llamarás Israel. Y tu amigo, oye joven, ¿cómo te llamas? Eman tu justaría, mi buen Jesús. Espera hoy por ti. Está esperando por ti. Y si tu nombre es la mentira, el Dios que cambia nombres te llamará verdad. Él te llamará verdad. Y si tu nombre son las cadenas, oye amigo, y si tu nombre es la soledad, ay papito lindo, o tal vez tu nombre era como el mío, es el suicidio. Pero el Dios que cambia nombre en esta noche me trajo porque te quiere libertar. El Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres te quiere libertar. Porque Dios te cambia, aquí está el Dios que cambia nombre. Quiere cambiar tu nombre. Está llamando. nombre. El Dios que cambia nombre. El Dios que cambia nombre. El Dios que cambia nombre. El Dios que cambia nombre. Él quiere, Él quiere. Él quiere, Él quiere. El Dios que cambia nombre. Ah, Espíritu Santo. Él quiere. La Biblia dice que había un leproso. Un leproso. Que cuando vio a Jesús, le dijo: Maestro, si quieres poder limpiarme. Y Jesús le dijo: Yo quiero. Él quiere, Él quiere. Él quiere, quiere, quiere. Él quiere que tú escapes de ese cementerio. Él quiere, Él quiere, Él quiere que en esta noche tú escapes. Que tú escapes, Él quiere. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere cambiarte el nombre, amigo. Él quiere cambiarte el nombre. El Dios que cambia nombres quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres hoy te quiere. Y la man tu gustaría. Yo siento la gloria de Dios en esta noche. En esta noche se abre la sepultura. Se abre la sepultura. Porque aquí está Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. El Dios que cambia nombres. En la man tu gustaría. Anda, yo siento la gloria de Dios. Yo voy a contar hasta 5. 1. Esta es la oportunidad. En esta noche tú puedes escapar del cementerio de los vivos. En esta noche, en esta noche, en esta noche. Anda, yo siento la gloria de Dios. En esta noche hay un hoy de Dios. Hay un hoy de Dios, hay un hoy de Dios. La Biblia dice en Efesios 5, versículo 14. Despierta tú que duermes entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Despierta en esta noche, despierta. Despierta porque se está haciendo tarde. Se está haciendo tarde y Él está abriendo la sepultura. 2. Cuento hasta 5. Cuento hasta 5. Dios bendiga a la gente que sigue pasando. Yo necesito a la iglesia en comunión. La iglesia en comunión para que Dios rompa las cadenas. Estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Aquí hay gente que tiene que pasar. Emma, tu gustaría. Gente que está en un desierto. Que su vida se encuentra en un desierto. Oh, que su nombre es divorcio. Que su nombre es suicidio. Pero hoy Dios le quiere cambiar el nombre. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! Pronto llegará el momento. Y no abre tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Lo siento, la gloria de Dios. Procura dar lo mejor de tu vida. Espíritu Santo de Dios. Para cuando ahora en el nombre de Jesús. Tú estás en el igual. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Toda tristeza. Toda tristeza que Satanás haya querido sembrar. Ah, yo siento la gloria de Dios. Ahora se va. Soledad, tú me estás endulzando. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Te vas ahora en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión. Despierta. Despierta que se acaba el tiempo. En esta noche se abre la sepultura. Se abre la sepultura. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida. Dale ahora. Ahora cuando llegue ese día. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora se van los demonios, se van la malicia. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión. Se abren las sepulturas en esta noche. Se abren las sepulturas en esta noche. Se abren las sepulturas, los muertos. Despierta, los muertos. Despierta. Pronto llegará el momento. Si no abres tu vida, lamento. Mi alma te adora, Jehová. Cristo nos viene a buscar. Espíritu Santo de Dios. Se van a ver ahora en el nombre de Jesús. Se van a ver ahora en el nombre de Jesús. Para cuando llegue ese día. La iglesia en comunión. Esto no es un espectáculo. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. El mundo es un cementerio de vivos. Y Dios está llamando al mundo con carácter de urgencia. Se va todo demonio en esta noche. Yo voy a hacer un llamado aparte de la salvación que Dios me está mostrando. Escuchen esto, porque este llamado que Dios va a hacer ahora, Dios me lo confirmó con el pastor en la habitación. Oigan esto, yo voy a hacer un llamado para personas que estén en este lugar, no que solamente han pensado en el suicidio, sino que han coqueteado con él. Óyeme, no que has pensado en el suicidio, sino que has coqueteado con él. Yo te trajo en esta noche porque quiero abrir esa sepultura. Yo voy a contar hasta tres. Las personas que estén aquí, Dios no es loco ni golpea el aire, que estén en este lugar, que hayan coqueteado con el suicidio, tu tamara, tu guiaría, Espíritu Santo de Dios, yo la voy a esperar aquí al frente. Voy a contar hasta tres. Aquí está la primera, la iglesia en comunión. Padre, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo pensamiento de suicidio, yo lo cancelo ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Suicidio, te llamo por tu nombre, ahora en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión, libre en el nombre de Jesús. Ángel, sigo orando por ella, sigo orando por ella. Cuenta hasta tres. Llamado de suicidio, Eva, tu juntaría. Llamado de suicidio, jovencita, joven, esto no es un espectáculo. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Y Naman, tu juntaría, Soa, yo ato y reprendo todo pensamiento. Ahora, Padre, ahora, ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora ella es libre, ella es libre. Ella es limpia por la sangre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús, Padre. Se va toda la pensamiento. Se va toda la voz ahora, ahora, ahora. Rompiendo cadenas que día a día te ponen a llorar. Estoy rompiendo cadenas. Te quiero dar libertad. Yo ato al hombre fuerte. Sigo orando por ella, cielo, sigo orando por ella. Que te está Espíritu Santo de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Yo ato al hombre fuerte. Yo la declaro libre. Que tu libre. Por la sangre de Cristo. Estoy rompiendo cadenas. Te rompo las cadenas. Que no te deja mi nombre adorar. Te rompo las cadenas. Rompiendo cadenas. Estoy rompiendo las cadenas. Porque tu nombre es Jehová. Porque tu nombre es Jehová. Rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas, se está rompiendo cadenas, se está rompiendo cadenas. Dos, queda un segundo para el llamado de suicidio. Hermano, esto no es un juego, esto es serio. Un demonio de suicidio es una de las potestades más fuertes que hay. ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe que un suicidio es una ganancia. Esto no es juego. Queda un segundo. Todo aquel que tenga pensamiento, anda papá, en esta noche, pensamiento, pase por aquí y alce la mano. Esto aquí no es que uno es más espiritual, no, no, no. Esto es que nosotros dependemos del Señor la totalidad. Aquí yo muchas veces he dependido de una oración también. Aquí lo estoy esperando. Todo aquel que tenga pensamiento, pensamiento, Espíritu Santo, levante su mano que queremos orar por usted. Ángel, ora por ello, Espíritu Santo de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Pasa por aquí, joven. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. En comunión en la iglesia. La iglesia en comunión. Espíritu Santo de Dios. Y nada más tu justicia. Padre, ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, yo te ordeno ahora que lo dejes libre, libre de todo pensamiento, libre de toda cadena, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, libre, libre. Cadenas, se está rompiendo cadena, se está rompiendo cadena, se está rompiendo cadena. Si queda una persona, ahí está el hermano Ángel que va a orar por usted. Quedan dos segundos para el llamado de salvación. ¿Sabe por qué Dios permite todo esto? Sencillo, para que la gente entienda que ya yo no soy un artista, que ahora yo soy un ministro del Señor. Para que la gente entienda que ya nosotros no damos espectáculos, Ahora los espectáculos los da Jesús de Nazaret. Quedan 2 segundos para el llamado de salvación. En Puerto Rico hay un refrán que dice: esto es sí o sí. Porque no hay más opciones, pastor. Si hubiera otra opción, pues yo te digo, bueno, piénsalo. Pero yo las probé todas. Estamos en el tiempo, pastor, del sí o sí. Estamos como cuando estábamos, dice, o caminaba para adelante o los egipcios se lo comían. ¿Qué tú vas a hacer? O caminas para adelante o vas a quedarte en el cementerio de los vivos. 4, queda 1 segundo y cierra el llamado. 1 segundo y cierra el llamado. Yo oraba a Dios y yo sé que Dios ha hablado en este lugar. Queda 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. 1 segundo y cierra el llamado. 1 segundo y cierra el llamado. Llamado para salvación en esta noche. Todo el que quiere escapar, todo el que quiere escapar, escapa en esta noche. Todo el que quiere escapar, escapa en esta noche. Todo el que quiere escapar, escapa en esta noche. Escapa, escapa, escapa. Escapa, escapa. Escapa, que Jesús te está llamando. Que Jesús te está llamando. Que Jesús te está llamando. Que Jesús te está llamando. Que Jesús te está llamando. Que Jesús te está llamando. Que Jesús te está llamando. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Al principio, cuando Dios me dijo, sube tu puño y ciérralo poco a poco, yo dije, bueno, Señor, la gente va a pensar que me estoy volviendo loco. Pero créeme que muchos amigos míos en un culto vieron este puño cerrarse. Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Levántate de tu silla y ven. Ven a buscar una tierra donde fluye leche y miel. Ven a buscarla porque está preparada para ti. Ven a buscarla porque está preparada para ti. Ven a buscarla porque está preparada para ti. La iglesia en comunión. Ven a buscarla porque está preparada para ti. Ven a buscarla porque está preparada para ti. Ven a buscarla porque está preparada para ti. Ven a buscarla porque está preparada para ti. La iglesia en comunión, que Dios está libertando gente. Aquí esta noche se tienen que ir todos los demonios. Porque los demonios resisten la presencia del Señor. Se tienen que ir todos porque no resisten la presencia del Señor. Cuando Jesús puso su pie en Gadara. Ah, pastor. Cuando puso su pie en Gadara. Corrió hasta el mar lindo. Aleluya. Cierro el llamado. Cierro el llamado. Escuchen esto. A los que pasaron al frente. Por muchos años. Me incluyo. No hay mejor testimonio de que uno vive. Por muchos años. Esta oración que tú vas a hacer ahora, la gente la cogía como una oración más. Veníamos un culto como este, hacíamos esta oración y a la semana volvíamos para allá, al cementerio de los vivos. Pero yo te quiero decir algo en esta noche. Yo no sé si tú viste la película del Titanic. Yo la vi. La película del Titanic, eso era un barco que el que lo fabricó dijo, esto no lo tumba nadie. Pero de momento chocó con un iceberg. Entonces lo que no se tumba, lo que nadie iba a tumbar, se está hundiendo. Así está el mundo. Lo que la gente decía, este mundo no lo acaba a nadie. Como que ahora como que se está hundiendo. ¿Por qué? Chocó con un iceberg llamado Palabra de Dios. Que decía que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos, principios de dolores. ¿Ves? Entonces cuando el Titanic chocó, ya no había más remedio. Porque en el medio del mar, ¿cómo se iba a arreglar esa situación? Los que pasaron, no se vayan para atrás, porque de eso es lo que le quiero hablar, los que pasaron. No se vayan para atrás. Quiero decir que entonces el mundo tipifica el Titanic. No es porque yo lo diga, es porque lo dice la noticia, lo dicen, que se está hundiendo. Bueno, si hay alguien que quisiera que el mundo no se estuviera hundiendo como se está hundiendo, soy yo, que tengo, pastor, una novia de 8 meses que me tiene enamorado. Si hay alguien que quisiera que esto se arreglara, pastor, soy yo. Si miren a esa criatura. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar lo que dice la Biblia. Quiere decir que cuando el Titanic se estaba hundiendo, lo más que me impresionó de la película era como la gente saltaba desesperada porque no habían salvavidas. Y así está el mundo, desesperado porque no hay salvavidas. Creíamos que salvavidas era el gobierno, se nos desinfló. Creíamos que salvavidas era nuestro trabajo, se nos desinflaron. Que era nuestra economía en el banco, se nos desinfló. Pero en este Titanic queda un salvavidas y se llama Jesús. Quiere eso decir que en esta noche el que alce la mano conmigo está cogiendo el único salvavidas que existe. Yo lo cogí hace 2 años y no...